el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify y a los que nos seguís ahora en YouTube. Bueno, un saludo para nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvidaros de nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hoy, día 22 de junio de 2021, nuestro programa 41 ya de esta temporada, de la temporada 22, 2020-2021. Desde Jerez de la Frontera, un saludo desde que os habla Agustín Almoril y de mis compañeros que se encuentran hoy conmigo, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, Lito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lito? Bien, bien. Aquí para pasar un buen rato, como siempre, los martes. Muy bien. Pues nuestro compañero, astrofotógrafo de noche, aunque físico de día, José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas. Aquí de vuelta, que he tenido una serie de faltas últimamente por motivos laborales, pero aquí estoy otra vez. Te hemos puesto falta, sí. Sí. Pero bueno, si es por motivos laborales, no hay más remedio. Y bueno, te echamos de menos, te echamos de menos. Se tiene que lucir con una buena sección para compensar, ¿eh? Sí, eso es. Nuestro querido Rafael Caro, del Rincón del Novato. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, listo bueno, para pasar un buen ratito. Bueno, hoy vas a disfrutar, espero, y además espero que hagas preguntas de las que tú ya sabes, de lo que a ti te gusta. Bueno, sí, la verdad es que el programa promete un montón. Bueno, y tenemos un montón de amigos aquí también con nosotros, al habitual Jesús Moya, que también está por aquí desde el puerto de Santa María. Juan Hola. Antonio, ¿qué tal? Jesús, a Juan Antonio de Códice, gracias por estar. Está con nosotros un montón de amigos que vienen a preguntar, supongo, también a nuestro invitado. Así que un saludo a Miguel Duarte, de la revista Universo LQ, a Marichu, que también la vemos por aquí. Se ha conectado nuestro compañero Juan Sáez, que le tenía yo ganas de hablar con él, y Alejandro Fernández, gracias por estar aquí desde Cantabria, un saludo. Luis María, nuestro controlador de sonido. Y hoy nos vamos nada más y nada menos que, bueno, con un nómada, con Iko Margalef. ¿Qué tal, Iko? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues encantado de que vengas a Un Punto Azul. Es una alegría tener, bueno, pues a un astrofotógrafo más, porque aquí hay ya unos pocos, no solo de los que vienen habitualmente, sino de los que se han conectado hoy. Bueno, para aprender de ti, para conocer esa labor tan fantástica que haces con tu fotografía. Para los que nos siguen en YouTube, pues tengo detrás mía las Pléyades y el cometa pasando por ellas, que vamos, que es una foto espectacular, que ha servido de nuestro cartel, gracias a Iko, ha servido para nuestro cartel anunciador. Así que, bueno, Iko, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, porque para mí, yo hace mucho tiempo que os sigo y para mí es todo un privilegio estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias. Bueno, el privilegio es nuestro y además esperamos, vamos, muchos de los que están aquí te conocen en persona, yo no, esperamos conocerte en breve porque, bueno, este día 26 próximo Juan Antonio de Códice, que está por aquí con nosotros, nos lo puede contar, vas a venir a Los Toruños y espero conocerte. Igualmente, igualmente. Espero conoceros a muchos de vosotros. Es un, el Puerto de Santa María es un sitio que me encanta. He ido muchas veces, tengo a Marichu, que es una gran amiga allí, y cuando podemos pasamos por allí. Y venir a Posta para compartir mi pasión, pues ya es, vamos, un subidón. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando contigo, porque te he presentado como nómada y nos tendrás que contar qué es un nómada de noche. Tenemos mucho interés en conocer esa aventura tuya. Bueno, pues nómada en la noche es un aficionado más, como hay miles y miles en nuestro país, y que básicamente el nombre viene por buscar los cielos negros huyendo de la contaminación lumínica, cosa que hacemos muchos de nosotros, de los que estamos aquí, y que esto me, bueno, pues salió el nombre de ahí, ¿no? Mi mujer me dio un poco la idea y del nombre y ya salió de ahí. Y básicamente es eso, ¿no? El tema es, pues, que siempre estamos huyendo de esto que cada vez parece que a más, que es la contaminación, y también, pues, bueno, mi manera de compartir todas las cositas que hago. Ico, ¿cómo empezó tu afición a la astronomía? De hecho, para ser nómada, para llegar a ser nómada y buscar esos cielos oscuros, ¿cómo se te pegó el gusanito o quién te lo pegó? El tema fue que yo me crié en el Delta del Ebro y encima no me crié en el núcleo urbano, sino me crié en las afueras, muy lejos, o sea, a unos cuantos kilómetros del núcleo urbano, y en los 80, que había poquita contaminación, pues veíamos un cielo espectacular delante de casa, al salir de casa. Y todos los veranos con mis padres nos poníamos fuera a ver las estrellas, y ya desde niño me preguntaba dónde estaba Saturno, dónde estaba la galaxia Andrómeda, y eso quedó ahí, y después de mayor, pues salió. Muy bien. Como mucho. Yo, por ejemplo, fue por un telescopio de regalo de no sé qué y digo, uy, lo que hay arriba, ¿no? Y empecé a mirar y pues tú por los cielos oscuros, ¿no? Así que estupendo. Pues nada, Ico, yo quería preguntarte un poquito sobre los medios que tú usas como aficionado. ¿Qué telescopio, qué cámara, qué montura, que nos pueda indicar un poquito, más o menos lo último que tienes? Lo último que tienes ahora mismo. Con lo que estoy últimamente es con un refractor, con un Sprit, un telescopio de la marca SkyWatcher, y también con la montura ZQ6 de SkyWatcher, una montura que utilizamos muchísimos de los compañeros, porque son medios pues, que te dan fiabilidad, ¿no? Eso para astrofotografía de cielo profundo. ¿El Sprit 100? ¿El Sprit 100? El Sprit 100, sí, el 100. Y creo que tiene una focal de 550, que creo que es una focal estupenda para cielo profundo. Es muy luminoso y tiene un enfocador que es una virguería. Y la verdad, encima me lo dio mi patrocinador cuando me patrocinaba. Y la verdad, para mí, yo estoy enamorado de ese telescopio y espero utilizarlo mucho tiempo. Eso para cielo profundo. Pero después también para constelaciones o grandes campos, pues utilizo una cámara reflex con un objetivo que se adecue a más o menos el campo que voy a fotografiar y una Star Adventurer, una Star Tracker. Uh-huh. Eso también lo utilizo mucho. Y después también lo que es para paisajes, pues simplemente la cámara y el trípode. Claro. Muy bien. ¿Y la cámara para cielo profundo? ¿Tiene sí. ZWO? Sí. Sí, para cielo profundo utilizo la 1600, la ASI 1600. Ah, sí. Creo que es la cámara que ha popularizado la fotografía monocroma, porque cuando salió a un precio muy competitivo en referencia a las otras marcas y popularizó la astrofotografía para gente que no podíamos comprarnos una cámara muy cara. Entonces, me compré esa, de momento es la que tengo y la que espero utilizar mucho tiempo, aunque, por otra parte, en mi trabajo, pues tengo la, parte de mi trabajo consta de probar las nuevas cámaras que llegan para poder después asesorar con motivo para decir, pues bueno, yo he probado esta cámara con ese telescopio y te puedo decir esto. O incluso darte una imagen para decir, mira, ¿ves? Puedes obtener más o menos esto. Entonces, pues por la otra parte, o sea, para aficionado tengo una cámara que ya tiene un tiempo, pero que funciona muy bien. Y después la posibilidad, por la parte laboral, de probar los últimos juguetitos que salen, pues es, imagínate que muy interesante. Que trabajo más duro, ¿sabes? Un trabajo más duro. Muy bien. Kiko José Luis es uno de nuestros compañeros, un gran astrofotógrafo de la agrupación, uno de los primeros junto con Marcos y alguno más, pero que han creado escuela aquí en la agrupación, y ahora tenemos a Rafael Caro y a otros muchos, y Juan Sáez, que también está por aquí, que algunos son autodidactas, pero se han incorporado a la agrupación, así que estás hablando con mucha gente que se dedica a muchos compañeros que se dedican a la astrofotografía, aparte de que veo a Alicia, a Marichu, bueno, a Miguel, que todos comparten esta fantástica afición, ¿no? Me consta que he visto muchas fotos que hacéis por ahí, que hacéis fotos muy, muy, muy buenas. Sí, tenemos también a Andrés Obacho, que hoy no se habrá podido conectar, pero suele ser otro de los que... Andrés y Lupe tienen unas grandes fotos también. Sí. Tienen unas fotos maravillosas, y no quiero olvidarme a nadie, pero bueno, hay bastantes compañeros que están dedicándose a esto y algunos que se han incorporado ahora. Y bueno, me gustaría comentarte porque, bueno, tus fotos son fantásticas. Yo las que he visto en la web, precisamente en la de Nómada en la Noche. Pero yo no soy astrofotógrafo de cielo profundo. Y me gustaría saber si tú eres más de cielo profundo, planetaria o paisaje nocturno. Yo soy más de paisaje nocturno. ¿Tú esos tipos de fotos, cómo las tratas o todas por igual, o porque veo que tienes de todo tipo? Te lo voy a decir muy claro. Yo soy de cometas grandes. ¡Anda! Brillantes. Si hay un cometa, a mí no me preguntes por nada, porque no quiero saber nada. Pero claro, mientras tanto, pues... claro. Entre cometa y cometa, ¿no? Entre cometa y cometa. Hombre, alguno hay que esperar los 76 años, otros 3, otros... En fin, ya toca una hora medio decente. Pero bueno, aparte de eso, pues hago astrofotografía de cielo profundo y hago también paisaje. También paisaje me gusta mucho. Entonces lo que normalmente hago es que busco un buen cielo, dejo el telescopio que trabaje a su rollo, lo programo para que esté toda la noche a él trabajando y yo ya me muevo por ahí con la cámara reflex a buscar ese paisaje o esa idea que he tenido o esas cosas que hacemos los que hacemos paisajes. Oye, pues una pregunta intrusismo. Sí, con permiso del director, ¿te consideras un Charles Messier en la búsqueda de cometas del siglo XXI? No. ¿2021? No, para nada. Ni mucho. ¿Pero catalogas cometas? ¿Lo tienes catalogado? No. Yo simplemente, cuando yo hago un seguimiento y cuando sé que hay uno o veo que uno apunta maneras o ya las curvas de brillo están diciendo que ese cometa va a dar unas expectativas que a mí ya me motivan, pues entonces... Yo ya intento hacerle un seguimiento a ese cometa, pero básicamente para mí. Para mí. Aunque después, aunque yo las haga para mí, para compartirla con mi gente o con mis redes, lo que sea, ¿no? Aunque yo directamente no haga nada con de seguimiento, un seguimiento de cometa, sí que después varias veces me han pedido imágenes para estudiarlas o para cosas que han hecho, trabajos y cosas. Eso sí. Y también me consta que en un máster de astronomía que están dando en nuestro país, enseñan imágenes de cometas mías. Y a mí eso, pues, me encanta. Pues yo precisamente inicié mi andadura astronómica, quizás no, pero mi pequeño primer telescopio, pequeñísimo, precisamente me lo compré para perseguir al Halley, no para hacerle fotografía, pero sí para poder ver esa cola y ver el cometa. Así que, bueno, algo ahí tenemos en común, aunque al final no me he dedicado a la astrofotografía. Soy más de foto nocturna. Y me alegro de que, bueno, de que sean los cometas, porque la verdad es que es algo impresionante. Por cierto, lo mismo que ha hecho Juan Antonio, todos los que estáis aquí presentes, en cualquier momento le podéis preguntar a Ico, bien entre las preguntas que estamos haciendo porque sea el tema adecuado, o si queréis al final le podéis hacer las preguntas, que seguro que Ico las va a contestar. Así que, bueno, has estado comentando ahora de que, bueno, de que no llevas un catálogo, que no estás haciendo un catálogo para cometas, pero yo te quería preguntar si con tus fotos es solo diversión, solo arte, hace ciencia. Yo directamente ciencia no hago con mis fotos, pero no se puede negar que una astrofotografía es algo que, aunque nosotros no queramos hacer ciencia directamente con eso, sí que ayuda o puede incitar a mucha gente a preocuparse por ese objeto que está viendo en una foto por ahí, por una red social o lo que sea, ¿no? O puede que esa gente se preocupen un poco, ¿no?, de lo que están viendo y tal, ¿no? Entonces, aunque no hagamos ciencia directa, yo pienso que muchas veces indirectamente estamos propiciando eso, ¿no? Básicamente. Ico, tú has dicho antes de que no, tienes el placer de ahora de probar cacharritos nuevos. Sí. Aparte de probar cacharros nuevos, ¿te has dedicado alguna vez a hacer algún curso o te lo has planteado o te lo han pedido? Sí, he hecho ya varios por todo el país. Ahora mismo no quiero decir todos los sitios porque me saltaré y no quiero. Pero he dado por muchas zonas del país. Siempre me lo han planteado, me han dicho, ¿quieres venir a dar un curso aquí y tal? También he venido muchas veces a Madrid, a donde ahora vivo, para dar cursos. Venía antes, cuando me patrocinaba AstroCity. Ahora ya forma parte de mi trabajo dar formación aquí en Madrid. Y también algunos por ahí que sé que voy a dar dentro de un tiempo. Ah, está entrenado ya con los cursitos, entonces. Unos cuantos. Pues. Hombre, con la experiencia... Sí, perdón, Lito. Sí, no, que con la experiencia que tiene, con las fotos que hace, es normal que te lo pidan, vamos. Bueno, sería... Sí. Claro, y te decía que tu experiencia anterior en el Observatorio de Castellón, en el Observatorio del Ebre, te habrá dado también muchas oportunidades de este tipo, de tener que dar charlas y... Sí, y a ver, yo en el Observatorio del Ebro me abrieron las puertas y yo me encargué durante 3 años de la divulgación de la astronomía y la astrofotografía en el Observatorio del Ebro. Entonces, las actividades las planteaba a mi gusto, yo hacía como yo pensaba que tenía que montar las actividades y una de ellas eran cursos que hacíamos que siempre teníamos que repetir porque se llenaban a tope. Hay mucha gente que, aunque nosotros nos pensemos muchas veces que no, que somos cuatro gatos o que somos minoría, sí, somos una minoría, pero ojo que hay muchísima, muchísima, muchísima afición y cada vez más. Entonces, la gente pues tiene ganas de aprender y a mí como compartir lo que sé, me encanta, es algo que me encanta, pues se cuadra todo, que puedo compartir algo que yo, es mi pasión, y encima poder que mucha gente se ahorre todas las noches que yo llegué a perder hasta que no hice una foto medio decente, porque no... Si yo te contara. Claro. Sí, entonces, Ico, con esto del COVID que hemos tenido de tiempo por el confinamiento, hay gente que se ha dedicado a sacar libros y ha subido el tema de la venta de libros y de lectura. ¿Con la cámara ha sucedido lo mismo? ¿Ha habido gente que ha dicho, por fin la cámara voy a poner en práctica, voy a hacer fotos, me voy otra vez a retomar? Sí, nosotros ahora, yo ahora con el COVID, cursos no hemos dado. Retomaremos en nada y además hay un montón de gente esperando y tal. Hay gente que con el confinamiento y todo lo que hemos tenido... también no han viajado menos o es lo que hemos hecho todos, ahorrar más. Entonces, hay mucha gente que ahora está lanzándose a comprarse el equipo y tal. Encima, hay muchos problemas para importar cosas, de cosas que salgan de China, que lleven microchips, hay muchos problemas. Y eso, y sumado a que mucha gente que quiere ahora comprarse un equipo, comprarse esa cámara para hacer fotos, pues se ha sumado eso y hay un problema serio en toda Europa de abastecimiento de equipos. Uh-huh. ¿Sí, señor? Sí, tenemos el mes de junio de nubes que tenemos, los que no paráis. Claro. Encima no para de estar nublado todo el rato, pues peor aún. Muy bien. Pues... Si yo conociera a alguien que manejara y editara una revista, le pediría que hiciera un almanaque de cometas de Ico. Sí, sí, sí. hizo un recopilatorio de cometas, no recuerdo el año, pero la portada era una foto mía del recopilatorio de Latin Quasar, de la universo de cometa. Quería preguntarte, Ico, sabemos los que hacemos fotografía que cuando llega a una casa con la foto hecha es el 50%, el otro 50% es el procesado. Sí. ¿Cómo te apañas tú con el procesado? ¿Qué programas usas para cielo profundo y sobre todo para cielo profundo, PixInsight, claro. Sin dudarlo. He probado las cosas gratuitas, he probado los que hay por ahí, cuatro de los que hay por ahí, y a mí, sinceramente, es que no tiene color, ¿no? Tiene el PixInsight porque creo que es pues tan importante para mí como el autoguiado, para que me entendáis los compañeros, ¿no? Sin PixInsight yo no sabría resolver una imagen a mi gusto, ni sabría dejarla como yo más o menos me guste, ¿no? O como los datos me permitan. Uh-huh. Y para paisajes sí que utilizo el Photoshop. Uh-huh. El Photoshop porque, claro, puedes dividir el paisaje del cielo, aunque todos mis paisajes siempre son de una única toma, uh-huh. Sí que a la hora de procesarlo, pues el paisaje y el cielo, o si salgo yo haciendo el tonto en esa foto, pues a mí o me proceso diferente que no al cielo, ¿no? Fondo, pero básicamente por eso, pero tampoco no porque utilice Photoshop para copiar y pegar una imagen encima de otra y cosas de esas que yo no... El otro que hay muy conocido que es el Lightroom, ¿ese no lo sueles tú gastar? El Lightroom. Lo he tocado un poco, lo que pasa es que yo cuando empecé con la informática... no sabían nada y me fui al INEM y me apunté a un curso de Photoshop. Y entonces ya empecé a dominarlo un poco. Y desde ahí lo sabes manejar un poquitín. Claro, desde ahí y muchas horas de perder tiempo y investigando aquí, allá, y tocando, pues al final, pues... Y también que he tenido a alguien que me ha ayudado, algún buen amigo que me ha echado una mano con el Photoshop también, porque uno solo no puede aprenderlo todo. Siempre hay un amigo, un compañero que a lo mejor está en Argentina, pero te ha ayudado, o en California, pero te ha ayudado y te ha dicho, mira, ven, ponte conmigo que te enseño cuatro cositas. O sea, siempre, siempre hay esa persona que te echa una mano. Mira, Ico. Sí. Ah, míralo, la portada. Ahí está la portada, Miquel, para los que nos siguen en YouTube, de Universo LQ, está enseñando. Miquel, ¿qué revista es? ¿Qué número es? Cometas 2019, 2019, ¿no? 2019, o sea, de hace 13, poco. 13, que no veíamos bien. 2013, mira, sí. El cometa es el ISON, creo que era esa foto. El ISON. Uh-huh. Y esa revista que era toda la revista dedicada a los cometas. Toda. Esa todavía no la he impreso, Miquel, por eso no la conozco. Impresa hasta el 12, creo, y no es broma. Toda. Sí, un monográfico, qué chulo. Qué sí. Buena. Qué buena. Sí. Buena pinta. Es muy chulo el monográfico este. Está muy bien. Qué gran trabajo, Miquel. Miquel es el trabajo que hace Miquel con la revista, yo creo, bueno, no creo, creo que yo lo creo yo y lo creéis que muchos de vosotros, porque lo leemos siempre asiduamente, ¿no? Pero creo que es un trabajo para destacar. Es una revista que para mí tiene un nivel brutal. Sí, sí. Y encima... Tantos años de trabajo y dedicación y siempre con ese entusiasmo, la verdad que creo que es para aplaudirlo. Y constancia, ¿eh? Y constancia. Sí. Y muchos han pasado y a los números han caído. Y aquí, mira. La revista se lleva ya. Miquel nos tiene que contar ahora, después, un ratito después, de qué va a ir la revista, que va a salir, supongo que ya mismo, porque ya le toca, ¿no? ¿Cuándo le toca? ¿Final de mes o principio del que viene? Este jueves. Este jueves sale. Este jueves, pues nos va a dar la primicia de la portada y de qué temas va a tratar. Que yo me sé uno, me parece, pero mejor que no lo cuentes tú ahora. Pues ahora, cuando terminemos, nos lo cuentas, cuando hablemos de las revistas. Bueno, cuéntanos, porque hasta hace poco te patrocinaba AstroCity. Ahora parece que trabajas incluso ya... con ellos, bueno, ¿se puede ganar con la astrofotografía dinero a nivel, bueno, si no de una forma o de otra? ¿Cómo te has planteado esta colaboración o este trabajo con AstroCity? Ganar dinero directamente con la astrofotografía, yo creo que en este país es muy complicado que hay gente que lo ha hecho fuera de aquí, pues sí, hay gente que lo ha demostrado, que están viviendo de ello y tal, pero aquí es un poquito complicado. Yo lo de AstroCity para mí vino como cualquiera le podía haber tocado, pienso yo, pero bueno, él me buscó a mí y me patrocinó y después me ha dado la oportunidad de venir a trabajar con él y estoy trabajando aquí con él en Madrid, en la tienda que montó el año pasado, en enero justo, y después vino la pandemia. Pero bueno, estamos en el centro y para mí poder compartir mi pasión, porque al final, aunque estoy trabajando, es mi trabajo, parte de mi trabajo es asesorar a muchísimas personas, muchos compañeros que quieren comenzar, gente que están un poco perdida, ya sabéis, cuando comenzamos, que nos equivocamos con mil cosas, y para mí poder decirle a uno, oye, no te compres un Newton de 200.000 para una Eco 5, que vas a padecer, decirle, cuidado, pues a mí eso me gusta, ¿no? Tengo que trabajar, pero trabajar así, y encima, pues, para poder, pues, probar material nuevo cuando llega, para mí es como una pasada, ¿no? O pasarte un día grabando un vídeo, porque también grabamos para YouTube y tal, para el canal de AstroCity, para mí es todo como un sueño, mira. Bueno, no os voy a mentir. ¿Ya no estás? ¿Has dejado entonces? ¿Ya no estás en el observatorio de...? No, no. Doliéndome mucho, me lo tuve que dejar porque, claro, son 550 kilómetros de aquí, es demasiado. Y además que cuando me voy para allá, pues es que lo que quiero es estar con mi familia. Entonces, claro, es un poquito, ya lo tenía que dejar. Y me dolió muchísimo porque realmente es un sitio que me lo he pasado pipa. No pensaba yo que tenía esa faceta dentro de mí de divulgador, porque me he divertido como yo solo sé, y es una institución muy seria, porque es parte del CSIC, es parte de una fundación, y es una institución muy antigua. Desde el año 1905 se creó el Observatorio del Ebro. Fue el primer observatorio solar del país, y poder colaborar con esa gente, poder trabajar con ellos mano a mano y hacer lo que hice, que acudieron muchas, muchas, muchas, muchas personas de mi zona y me constaba cada semana la gente me iba diciendo, mira, me he comprado esto, me he comprado este telescopio, me he comprado esta cámara, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. A mí eso me entusiasmaba, que en mi zona natal despertar eso esa chispa que desperté allí, pues me encantó. Pero bueno, poder hacer lo que hago aquí, pues también ha sido una pasada. Entonces, pues bueno, había que poner en la balanza las cosas y mira. Has dejado el listón alto y bueno, inauguraste el Astrid Day allí en Castellón, que fue mi primera renuncia tuya. Sí, el Observatorio del Ebro no está en Castellón, está en Roquetes, en Tortosa. Esto está en el Delta del Ebro, en Tarragona. Sí. En Tarragona. Y en Castellón vivía yo. Sí, tuve que decirte que no, y me dolió un montón, porque a mí me hacía mucha ilusión venir a dar una charla al Puerto Santa María, ya por los amigos que tengo, porque sabéis que Marichu está ahí y es una amiga mía de corazón, igual que Miquel, que son gente de casa para mí, pero aparte de eso también, porque yo desde que tengo uso de razón con eso de la astronomía, yo sé las personas que han ido a dar charlas allí. Entonces, que me inviten a mí, para mí es muchísimo, porque yo sé quién ha pasado por ahí y es para mí es un puntazo, vaya. Una maravilla, una pasada. Bueno, ¿y qué relación tienes ahora con Miquel, que está aquí? ¿Eres de Latin Quasar? Tengo una relación, como he dicho, de amigo de casa. Para mí Miquel es una persona que es un compañero, que salgo con él mil veces al campo cuando podemos. Y cuando yo vivía en Vinaroz, en Castellón, vivía él a 160 kilómetros de mi casa o más, y él venía mil veces a salir conmigo. Hemos hecho mil cosas juntos y espero hacer mil más, porque es una de esas personas que se ha ganado su hueco, ¿no?, en mi casa, ¿no? Entonces, con la revista he colaborado, pues, con alguna foto cuando me han pedido, y algún artículo no escrito. Alguna vez sí que he escrito algunas cosas, pero no un artículo en profundidad. Sí que he colaborado alguna vez y nada, yo de Miquel, de la revista, resaltaría pues lo que he dicho antes, ¿no? El, el gran trabajo que hace y darle valor y que todos tenemos que compartir cada vez que publica eso. ¿Os conocisteis en el grupo de Latin Quasar o no? ¿O conocíais de antes? No, nos conocimos en el foro de Latin Quasar. Yo cuando empezaban con la astronomía, sobre todo con la astrofotografía, pues escribía mucho en el foro y ahí nos conocimos. Después pues ya se hizo una amistad más personal, ¿no? Que no a distancia, pero bueno, ahí empezó todo, el foro Latin Quasar, que mucha gente de ese foro me ayudó a tener un poco de noción porque yo no tenía ni idea y encima estaba un poco mal, yo mismo me influenciaba mal y compraba cosas que no tocaban y entonces pues te frustras, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando comienzas, pero bueno, es un gran foro que guardo un gran recuerdo y muchos amigos allí. Muy bien, Nico, pues al hilo de lo que dices de cuando uno empieza, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí una sección que la lleva nuestro querido amigo Rafa, que es el rincón del novato, y ahí nos cuenta él un poquito cómo lleva haciendo, no sé, un año y poco fotografía, ¿verdad, Rafa? Más o menos un añito y pico. Sí, 2 años y vamos, me estoy viendo retratado en lo que está contando Ico, ¿no? Y sí. La verdad es que yo he seguido los vídeos que cuelga él y los claro. vídeos que cuelga Javier Molina y para mí han sido otra fuente, ¿no? De conocimiento justo para lo que dice Ico, para no tropezar en esas piedras que han ido tropezando ellos y nos han abierto camino a los que estamos empezando. La verdad es que estoy súper agradecido, ¿no? De esa labor divulgativa que hacen ambos, tanto Ico como Javier. Y a los profes de la agrupación, ¿no? También, ¿no? José Luis. Hombre, por supuesto, vamos. claro. Hombre, Ico y Javier son más, por lo menos en mi experiencia, ha sido para decidir qué comprar o que sabe más un poco del cacharreo. Y con José Luis, con Andrés y con Lupe ha sido es la experiencia que adquieres en el campo cuando sales, para alinear, para montar y ya lo que es la toma y luego el procesado, ¿no? O sea, son dos aspectos diferentes del aprendizaje. Es un aprendizaje duro, lo que pasa es muy bonito porque se avanza muy rápido, rápidamente adquiere resultados que son vistositos, ¿no? No son tan espectaculares como otras cosas que ya se ven de nivel, pero bueno, ya al principio empiezan a ser en poco tiempo algo que te satisface, ¿no? Y la verdad es que de agradecer esa labor que hace, vamos, a mí AstroCity me le tengo muchísimo agradecimiento precisamente por esos vídeos que tienen colgados, ¿no? Así que vamos, es un privilegio conocerte, Ico. Y además sábado voy a verte. No digas eso. Lo que pasa es que Javier lleva ya muchos años, como todos sabemos, haciendo vídeos y es que me llevo de maravilla con él, es una gran persona, es un gran compañero de trabajo. He hecho un acierto total en venir aquí, ya llevo 1 año y medio con él y estoy súper contento y bueno. poder oír, escuchar esas cosas, pues, que voy a decir que me pongo rojo. Sí. Bueno, ¿y qué consejo nos podría dar así para un novato? Nosotros siempre damos un consejo fundamental para los novatos y es que se acerquen a la agrupación astronómica más cercana. Es el que damos nosotros. ¿Tú qué podrías tú comentarnos al respecto? Yo le daría 2 consejos a una persona que está empezando. Primero, eso que tú dices. Que antes de decir, es que entro a una página y me compro esto porque he leído esto. No. Primero, busca que te den un buen asesoramiento. Y las asociaciones, para eso es lo mejor. Porque tú puedes salir con compañeros y te dejarán observar con diferentes equipos o te dejarán ver con diferentes equipos qué fotos puedes hacer y entonces ya irás un poco más encaminado. Este es el primer consejo que yo le daría. Y el segundo es que si están dudando, es que me gustaría hacer foto, pero creo que me han dicho que esto cuesta mucho, que he leído que la curva de aprendizaje es muy larga, que te costará mucho dinero, que no se compliquen, que se lancen. Que se lancen de cabeza. Si lo estás dudando, de cabeza. No hace falta el gran equipo. Una Star Adventure y tu cámara y tu objetivo. Y sal, busca un buen cielo y peléate con el cielo y disfrútalo. Porque es una afición para disfrutar prácticamente desde la segunda noche que sales. La primera no, porque estás muy perdido, pero la segunda ya hay que disfrutarlo. Bueno, y las siguientes noches hasta que consigues alinear y hacer todo lo que todo el trabajo que cuesta al principio. Vamos, a mí no es que me haya tirado para atrás nada de eso, pero cuando voy con los compañeros, yo que voy más de visual, veo el tiempo que dedican y tal, bueno, pues a veces el estar, bueno, media hora, una hora, o que no consigas poner aquello en marcha, tiene su... Sí, sí, llevamos tanta tecnología, tantos cables, tantas cosas, que al final, con que te falle uno, a veces estás un poco que ya no sabes... Ya te polvo todo el resto, con que te falle un cable, ¿verdad? Claro, sí, por eso es bueno, por eso es bueno las agrupaciones, porque siempre hay alguien más. Claro, claro. Si falla el fotográfico, siempre tienes un telescopio de un compañero en visual y ya no pierdes la noche. Yo sé de una que antes de aparcar de aquella manera, igual también se fue y se le olvidó, no sé si las baterías o la motora. La ley de Murphy. Menos mal que tenía cerveza. Nos está escuchando, pero no sé si tiene el micro para poder hablar. Y con una cosa, ¿no crees que de un tiempo a esta parte se ha democratizado un poquito el tema de la fotografía? Yo cuando hace, no sé, entre 10 y 15 años que empecé con esto, era complicadísimo hacer una foto de cielo profundo. Las cámaras CCD, vamos, ni por asomo y tal. Y ahora ves que compañeros, yo tengo compañero de agrupación, que en 6 meses, un año y medio, ya tiene un equipo bastante potente para hacer fotos y todo como que ha bajado de precio, no sé. ¿Qué te parece? Yo creo que se ha popularizado mucho porque por lo que has dicho, ha habido una importante bajada de precios y también un salto en lo que las cámaras son de sensibles, porque hoy en día hay camaritas que tampoco te cuestan ninguna fortuna que son súper sensibles. Entonces, cuando yo empecé hace 10 años a hacer astrofoto de cielo profundo, entonces, cuando yo, una cámara a la altura de cuando yo empecé ahora, te hubiera costado como 4 veces más o 3 veces más. Claro. Porque sí, ahora, desde que salió la marca esta de ZWO, que bajó muchísimo los precios, en referencia a las otras marcas que habían más europeas y más de por aquí, pues mira, eso que nos hemos llevado los aficionados. Bueno, y los móviles, ¿no? Los móviles, no digo para profundo, pero hay móviles que te hacen fotos de panorámicas ya con unas calidades. De hecho, en el último congreso de astronomía... Había una sección de móviles, ¿verdad? Había una sección de móviles, pero vaya la foto que ganó, que fue de blanca. No, increíble para hacerla con el móvil. Y es que tal como evoluciona todo esto, yo creo que lo del autoguiado en 15 o 10 años será historia, porque las cámaras serán tan sensibles que en unos segundos haremos la foto y para casa. A procesar. Lo que ahora duramos fotos de 10 minutos serán 3 segundos, ¿no? Sí, tiene que ser, ¿no? Por lo menos en tiempo tenemos que ganar. Y otra cosa, creo yo, que también ha pasado, Ico y José Luis, que erais tan pocos al principio que muchos de vosotros también os guardabais los secretos. Ahora, como ya está más democratizado, como dice José Luis, hay muchos... se ha expandido mucho YouTube, se ha expandido mucho tutoriales en línea, que ya no es tan difícil arrancar, ni te pegas con tantas piedras como antes, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque acuérdate que tú también venías en aquella época con nosotros, la primera cámara CCD que vimos, que valía un auténtico pastizal, mucho más que 2 o 3 veces más que una reflex de las que teníamos por aquel entonces. Y la tenía nuestro amigo Paco y después Dani tenía una CCD, se compró una, ¿cómo era aquella marca inglesa? No me acuerdo ahora. No sé qué Express era, sí, pero no me acuerdo. Starlight Express. Una Starlight, vale, es correcto. Y eso tú lo veías y dices, bueno, esto es imposible, yo tengo que coger mi reflex y acoplarla al telescopio y tal. Pero ahora las CCDs... como tú dices, la 1600, el monocroma, pues está casi al alcance de mayoría de muchas personas, ¿no? Y tutoriales y lo que venimos diciendo, ¿no? Que es mucho más fácil arrancar. Y si encima tienes el canal de YouTube de AstroCity y la sección del Rincón del Novato de nuestro querido programa Rafael Caro. Un punto azul, pues ya todo el mundo arranca. Hay que lanzarse, Ico, como tú has dicho, hay que lanzarse a la fotografía. Claro que sí. Y cuéntanos, Ico, estas fotos, bueno, hoy día ya no es imprescindible, porque Rafa, por ejemplo, y Juan, ¿sabes? Que también está por aquí, aunque tiene el micrófono en silencio, no sé si lo podrá abrir, pues han hecho algunas fotos desde el patio de su casa, bueno, que prometen muchísimo, incluso Marichu o seguro Calicia las hacen. Pero tú, ¿dónde vas a hacer esas fantásticas fotos? ¿Dónde buscas o qué sitios de España o del mundo te vas a poder realizar unas fotos tan fantásticas y bueno, y con esa calidad? Yo busco, lo que intento buscar es un cielo lo más negro que puedo y fotografiar en banda ancha. Entonces, para eso lo que necesito es buscar un buen cielo, además también del tema de la doble vertiente del paisaje. O sea, que si yo puedo montar el telescopio y de paso buscar un buen paisaje, pues lo hago. Y como en nuestro país tenemos tantos y tan chulos de paisajes, pues hay que viajar y ver muchas cosas. ¿No tienes ningún lugar especial o lugares que te hayan llamado la atención para visitar y que sean sitios, bueno? Lugares que me han llamado la atención en nuestro país, muchos. Desde mi delta del Ebro hay rincones que se ve la Vía Láctea y las estrellas reflejadas en la mar, porque hace como una bahía dentro del delta, en la parte... Sí, alguna foto tuya tienes con esa fantástica visión, vamos. Y después también, como no, el Cabo de Gata, que es un sitio que tiene un sitio especial para mi pareja, es un sitio que nos encanta perdernos, y también de noche, pero también el Calar Alto tiene un cielo espectacular, y yo que sé, también el del mejor que yo he visto ha sido en California, en Oregón, era en Estados Unidos, el desierto de Alborz, un cielo equiparable casi casi a Atacama y perdido de todo, y la verdad es el cielo más espectacular que yo he visto, lo he visto ahí, fuera del país, porque querramos o no, en nuestro país un horizonte negro es muy, muy, muy, muy, muy, muy... A lo mejor en la zona de Nerpio o por ahí puede haber un horizonte, lo que es negro en todas las direcciones, pero siempre vamos a encontrar un punto de luz, ¿no? Entonces, allí en el desierto este que os comento, realmente no estábamos en plena oscuridad total, sin luna, y el brillo de la Vía Láctea era suficiente para vernos las caras, para ver la arena del desierto. Y yo decía, es que es increíble que el brillo de las estrellas, porque eso yo lo había leído, pero esto hasta que no lo veo de verdad, no... Horizontes limpios, ¿no? Horizontes que se ven hasta las estrellas en el horizonte. Se veían salir de... Me acuerdo, la imagen que tengo es con unos prismáticos 20x80, que siempre van conmigo cuando voy por ahí, ver salir las Pléyades por el horizonte de madrugada. Increíble, porque salían desde prácticamente el horizonte, y fue algo que dices, madre mía, que esto es increíble. Pero para llegar ahí 19 horas, ¿sabes? De avión, aquí tenemos que esperar a que suban por lo menos 30 grados para ver algo, pero bueno, más cerca. Sí. Pero nivel bueno. Friki 5-6, más o menos. No, yo creo que mi nivel friki no lo podría medir, es imposible. Se sale de las tablas. Yo creo que sí. Bueno, estamos casi terminando, pero me gustaría que muchos de los compañeros que están aquí, que no le han hecho ninguna pregunta, pues se lancen y le pregunten algo que se les ocurra o que pueda ser interesante tanto para un punto azul como para todos los que nos escuchan y bueno, aunque sea algo que pensáis que no es importante, seguro que lo es porque siempre a alguien se le ocurre ideas y cosas distintas. Creo que Alejandro tiene pregunta, ¿no? Sí, Alejandro ya. Levanta la manita, sí. Bueno, buenas tardes. Adelante. Bueno, lo primero tengo que confesar a Aiko que la foto que tengo detrás no es mía. Es de Alberto, de un compañero mío. Tengo que confesarlo eso, pero bueno. También tengo que decirte que tienes mérito porque yo, por desgracia, no soy aficionado a la astrofotografía, pero cada vez que sale un vídeo de los tuyos me le trago. Para intentar entender algo, conceptos, no sé, pero yo soy de ese tipo de aficionado que me asusta esto. Yo veo a compañeros que montan todos los equipos, cables por todos los sitios. Yo no sé cómo no acaban estrangulados por uno de ellos. Entonces, asusta mucho. Y un poco al hilo de esto, tengo mi pequeño telescopio, una pequeña cámara de ZW, precisamente, una 120 creo que es, si no recuerdo mal, con la que pretendo hacer algún pinito en planetaria. ¿Tú dirías que es más sencilla la planetaria que la de espacio profundo o no tiene por qué? Yo diría que es más sencilla si tu zona te acompaña. Si tienes un SIN más o menos aceptable, sí, es mucho más fácil, creo yo. Porque básicamente no tienes, lo puedes hacer desde el balcón o de la terraza o desde el patio de casa. No tienes que desplazarte en primer lugar. Y después también que no tienes que estar toda la santa noche. Puedes ir fuera a hacer 4 vídeos y después recoger y para casa. Y después procesar esos vídeos y sacar una foto, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil por eso, sí. Ya. Sí, bueno, y no hablamos de escuchar el rincón de novato de Rafa, porque entonces ya dan ganas de echar a correr. Porque si los novatos están en este nivel, pues el que empieza desde cero, pues no lo sé. Y otra segunda pregunta, si me permites, esta ya es por curiosidad. No sé si el tema de la megaconstelación esta de Starlink ya os está haciendo daño a la hora de hacer vuestras fotos. Todavía no. ¿Cómo prevéis el futuro en este aspecto? De momento, yo ahora, por el tema de la pandemia y todo esto, no salgo todo lo que salía, ni mucho menos. Hace tiempo ahora que la cosa es complicada, y más aquí en Madrid, ¿no? Pero bueno, por lo que estoy viendo, lo que llega a molestar tampoco de momento no es mucho, sino es que te pilla el tren justamente por la foto que estás haciendo, que entonces entiendo que esas tomas las tendrás que borrar, porque los softwares de apilado, pues son capaces de limpiar rastros, pero como pasen 4 o 5 por el mismo píxel, 4 o 5 satélites me refiero, pues creo que lo tenemos complicado, ¿no? De todas formas, si tiran todos los que van a tirar, pues lo que tengo entendido también es que se van a alejar un poco, brillan tanto cuando están más cerca del ahora que los acaban de tirar, y conforme se van estacionando en su órbita, brillarán mucho menos. Eso es lo que tengo entendido. Pero básicamente si tiran la cantidad que dicen que van a tirar, pues creo que va a ser un poquito complicado, ¿no? Uh-huh. Aunque también esperemos que pues vayan mejorando los softwares de apilado y los algoritmos de media, que suman con la media, que lo vayan perfeccionando y vayan ayudando un poco también. Bueno, pero de todas formas, Ico, no solo es el brillo que te estropea la foto. No sé qué tamaño tendrá cuando eso esté completamente relleno de satélite, el que aunque esté en oscuro te tape estrella, alguna estrella o algo, ¿no? O no llega a ocupar un espacio como para de píxel, como para estropearte la foto porque tapen parte del cielo más que el brillo. No, en teoría puede tapar estrellas, pero si tú tomas varias imágenes de ese encuadre... Ah, los vas quitando, vale, sí. Correcto. El software lo va a eliminar y ya está. Lo que pasa es que si tiran 44.000 o no sé cuántos van a tirar, pues... Una barbaridad. Pues vas a tener que tirar muchas fotos. Cuando estén todos en marcha... Para los observadores visuales, yo creo que también será si hay tantos, creo que no será muy, muy agradable. Pero bueno, no sé. Supongo que tendremos que convivir con ello. Muy bien, muchas gracias, Ico. Que nada, hombre, a ti un placer. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo. Rafa, no has hablado, pero no has comentado gran cosa de... Bueno, no, sí, yo tenía una pregunta porque has comentado, Ico, que había, bueno, que ha habido un, problema, ¿no?, de suministro, de telescopios y tal, pero ¿tiene tanto que ver con los problemas de exportación de China o realmente, que es lo que he leído también por ahí, ha habido un boom especial en la pandemia por la afición de la astronomía? ¿Y a qué puede ser debido? Porque todos confinados en casa nos ha dado a lo mejor por comprar telescopios para asomarnos desde el balcón, abrir un poco nuestro alcance, salir de las paredes. ¿Te parece que puede haber algo ahí? O sea, la primera, ¿realmente lo habéis percibido vosotros desde AstroCity, esa demanda tan grande durante el confinamiento de se tubos? Durante el confinamiento sí que hubo un pico, por lo que estuve hablando con Javier y las veces que hemos comentado eso, pero tampoco, no es que sea una cosa... Este pico hace años que hay esta afición en nuestro país. Yo creo que el tema del desabastecimiento viene más porque como hay tanta gente en su casa, que mucha gente ahora pues les ha dado por... Bueno, entre que la gente que teletrabaja y la gente que compran cosas de temas digitales, pues han dejado sin abastecimiento de minerales que necesitan en la fabricación de equipos. Entonces, supongo que han priorizado por los ordenadores y por esas cosas antes que por lo otro. Pero ya no sé más. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a hacer... aquí al presidente para hacer la pregunta. El presidente tiene que hacer la pregunta, sí. Se ha incorporado ya Joaquín, que no lo hemos saludado al principio. Se ha incorporado un poquito más tarde. Y ahora hará la pregunta, pero antes de hacerle la pregunta del millón que hacemos a todos nuestros invitados, bueno, cuéntanos, y aprovechando que está también Juan Antonio de Códice, qué es lo que vienes a hacer el próximo 26 al puerto, qué nos vas a contar, o aparte de que celebramos o Códice y el Grupo Astronómico Portuense celebra el Asteroide Day, pero qué vienes a contarnos el día 26. Pues hablaremos un poquito del Asteroid Day, claro, por supuesto, pero nos centraremos en los cometas, nos centraremos en estos cuerpos, hablaremos un poquito de los seguimientos a estos cuerpos y también de cómo fotografiarlos, y también veremos un poquito pues los cambios que van ofreciendo estos cometas día a día. Y también vamos a hablar un poquito de muchas cosas y alguna sorpresa que me guardo para los que vengan, de una cosita que contaré sobre un cometa que mucha gente no sabe en nuestro país. Y yo, pues como he tenido la suerte de trabajar en un sitio con mucha historia, pues os enseñaré alguna cosa que estoy seguro que os va a gustar. Muy bien, Nico. Ahí, el que quiera sepa, que venga. Muy bien. Muy bien. Bueno, por la parte que a mí me toca decir que de entrada es un placer. Ya habéis visto que ICO sobrepasa todas las expectativas que se pueda tener de un conferenciante, tanto en atractivo como en experiencia y formación. O sea, que lo que se trata es de comunicar y divulgar, y él ya tiene experiencia suficiente como para compartir. Seguro que todos aprenderemos algo de ello. Y como dice Alejandro, bueno, aunque no seamos astrofotógrafos, y yo me incluyo igual que tú, Alejandro, tampoco soy astrofotógrafo, pero mucho tenemos que aprender de ellos todavía también, así que porque todo suma. Y bueno, y apuntar ya que eso será a las 8 de la tarde en la Casa de los Turuños, para los que nos están escuchando o los que lo vean por YouTube, y que por motivos de seguridad ante el COVID, el salón, que es de unas 100 personas, sentada, no podrá estar, ocupa media sala, así que 45 personas es de momento el tope máximo para poder acudir a la conferencia, y que actualmente pues andamos ya por cerca de los 40, así que pocas plazas quedan ya para aquellos que quieran asistir a la charla de ICO. Ojo, y con mascarilla, supongo, porque todavía siempre. Justo quitan las mascarillas, pero en exteriores. No, o sea, exactamente. Incluso dentro en el reservado, antes de entrar en la Casa de los Turuños, digamos, una vez que entra en las instalaciones de los Turuños, aunque sea en ese patio interior que está al descubierto, ya desde ahí se va a exigir la mascarilla. O sea, no se va a esperar a que se entre dentro para tenerla puesta. Uh-huh. Se pondrá un dispensador de hidrógel, ¿vale? Para así siempre minimizar cualquier cosa, y que la gente también se sienta más segura. No es solo la comunidad, sino el propio usuario que viene a la conferencia. Y poco más, ¿vale? no sé, ya lo que nos queda es disfrutar y esperar que algún día podamos grabar y tener todo esto en un archivo y poderlo, pues, el hacerlo a través de vosotros, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ha sido por videoconferencia, pero en este caso presencial, pues la cosa, nosotros no disponemos de esa tecnología, pero esperamos que algún día podamos tenerla y poderla difundir también a través de vosotros, que seáis vosotros una ventana. No lo vais a grabar. Lo hablamos la semana pasada, el tema de que tenemos el problema del medio, a ver cómo lo hacemos para con la en un medio oscuro o semioscuro, para que las proyecciones en una sala cerrada, hombre, claro, si se apagan las luces tienen más calidad en la sala, en las imágenes, entonces como prevalece ese aspecto a grabarlo para tener una calidad de grabación, nosotros ya te digo, lo hemos hecho, nos salen las imágenes oscuras, el editor que editaba el vídeo no conseguía sacar una buena imagen y al final se queda en algo difícil o poco presentable para poder poner en YouTube y que la gente lo vea. No sé, ahí en este caso, como yo dije la semana pasada, pues os pedí asesoramiento por vuestra experiencia. Sí, lo que pasa es que lo de las cámaras ya sabemos que es complicado. Los cursos que nosotros hemos dado hemos tenido que hacerlo con las luces encendidas porque si no sale mal la pantalla. Claro. Pero bueno, voy a mirar otra opción que podría ser después si quieres lo hablamos, el poder hacerlo por Zoom, y se graba por Zoom, lo único que se graba la presentación, y entonces él no estaría en la pantalla. Entonces, y él con un sonido en off, ¿no? Y él con un sonido en off. Claro, eso lo tendríamos que ver. Que se oiga, si quieren, vale. tu voz explicando. Nosotros, nosotros aquí cuando hacíamos los cielos del mes, lo que hacíamos es que si él hace una presentación en pantalla, o sea, una proyección, lo que hacíamos es grabar la presentación en PowerPoint en el ordenador, o sea, hacer una captura de pantalla de OBS, vale, que va siguiendo al hablante, y después eso lo montábamos, lo hacía yo, lo montaba en dos imágenes, una con la cámara grabando al ponente y después directamente lo que va desde el ordenador, para así no perder, tú coges la luz del ponente, la que te hace falta con la cámara, y así lo tienes a él con un ISO alto y le tienes una luz alta. Y después el resto no pierde luz porque está grabado directamente de la captura de pantalla de ordenador. Y la verdad es que no queda nada más. Parece sencillo, Alicia. Tú estás en Sevilla, ¿verdad? Pero yo voy el sábado. Bueno, yo estoy ahí el sábado. Ficha con Lito para editar. Está apuntada. Vale. Bueno, los amigos de Un Punto Azul vais a aprender cómo grabar las charlas. Así que. No, a una hermana, como yo no puedo ir, voy a mandar a Rafa que me tome apunte. Ya está. Vale. Yo estoy apuntado. Toma apunte de las cosas, de los trucos, las cosas, después me lo vas pasando. La idea de Alicia es muy buena, es muy buena, efectivamente. De todas maneras, si veis en nuestro canal de la asociación, o sea, Cielos del Mes, que hemos tenido mucho, durante todo hasta la pandemia. Economía Sevilla, hay que decirlo. Sí, lo hacíamos así, yo hacía una doble pantalla y lo que se grababa es al ponente. El resto va directamente grabado desde OBS como grabación de pantalla en el ordenador y va siguiendo la velocidad del ponente y el cambio de pantalla del ponente, y no necesitas coger la luz de la pantalla porque si no es un desastre, claro. Es que si no queda fatal. Pues mira, buena idea, muy buena idea. Bueno, pues nos acercamos al final de la entrevista y el presidente está por aquí, don Joaquín Barroso. Bienvenido al programa. Eso de dónde se le habrá escapado a usted. Bueno, se me ha escapado. Pedí perdón por haber entrado tarde, pero me surgió un imprevisto a ultimísima hora. Y antes de hacerle la pregunta a Aiko, le quiero hacer una pregunta a Juan Antonio. Él ha dicho que en Los Toruños va a haber dispensadores de gel hidroalcohólico. Y la pregunta que yo hago es si va a haber dispensadores de alcoholes, pero de la tierra. Con el hidro, ¿no? Después habrá alguna degustación, se va a hacer siempre. Al acabar el acto, la garganta del conferenciante habrá que lubricarla. Y para ello, bueno, pues siempre iremos nosotros de catadores y, oye, pues toma este que este está bien, o prueba por este si acaso, otro que está bien. Por si acaso, no sí, le siente sí, mal. Sí, claro. Nosotros nos sacrificamos por él. Vale, pues nada, que... perfecto. Pues nada, ahí estamos nosotros de conejillos de India, estaremos todos. Por cierto, apúntame, Juan, que todavía no estoy apuntado. Venga, genial. Iko, pues encantado de conocerte. Lo dicho, lamento haberme incorporado tarde, pero bueno, he escuchado casi todas las preguntas que te han hecho pero la pregunta de verdad es esta. Falta la buena. Esta es la buena. Así que supongo, Ico, que eres aficionado a la ciencia ficción. ¿Me equivoco? Claro, como todo buen friki. Ah, eso, va, perfecto. Y también supongo que eres aficionado al cine. Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues ahora nosotros necesitamos saber, y que te mojes de verdad, ¿tú de quién eres, de papá o de mamá? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿2001, una odisea espacial, o prefieres Interestelar? Y cuidadito con la respuesta, ¿eh? No lo dudo ni un segundo. Interestelar. ¡Hostia! El algoritmo de la juventud se interpone. Interestelar. Es la única película que creo... Luis, apúntalo. Que creo que he visto 3 o 4 veces. Es la única que yo recuerdo. ¿Porque no entiendes el final o qué? No, porque me encanta y porque encima se me rompió la tele de la autocaravana y es la única que tenía en el pendrive. O sea, que es la que sufriste, ¿no? Es que suele pasar, si la ves muchas veces al final... Te gusta de tanto verla. Es el tema. El síndrome de Estocolmo, ¿no? Que se enamora de secuestrador. Digo. Yo es que creo que se equivocaron en el final de Interestelar. Pero bueno. Película buenísima y tiene connotaciones científicas realmente muy, muy, muy buenas, creo yo. Estoy de acuerdo. Sí, pero al final la liaron. ¿Verdad, Alito? El final bueno es el que no lo robaron, por cierto, era el que propuso nuestro compañero Avelino, que es cuando a ella le pasaron los datos a través de código Morse con un reloj y empezó allí a dar salto a decirle al hermano, es papá, el hermano tenía que ver con el reloj, habérselo tirado, pisarlo 2 veces y decirle, so pedazo de que me has quemado el maíz. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Se le escapó ese final al director. Bueno, está claro que el algoritmo la ilusión de todo, hay que mejorarlo. Sí, la ilusión de todo padre es ser el fantasma del futuro de tu hija, eso es normal. O sea, la ilusión de todo padre es ser un fantasma al final. Sí. Que se recuerde como el fantasma del pasado, no del futuro. Bueno, pues muchas gracias, Ico. La verdad es que hemos estado contigo... encantados, porque no puede ser de otra manera, eres un divulgador nato, evidentemente, y tus conocimientos y sobre todo, bueno, tu amor a esta afición que es la astronomía y la astrofotografía, pues nos hace copartícipes de disfrutar contigo y encantados, por supuesto, de conocerte. Muchas gracias. Gracias a todos, los que estáis aquí, los que he hablado y a los que no, que estáis en silencio. Bueno, yo voy a hablar. Bueno, venga. Ya me extrañaba a mí que no saliera. Maricho. Nada, decir que me hace muchísima, muchísima ilusión que venga Ico al puerto. Hace años que me preguntó Juan Antonio, oye, ¿a quién crees que podríamos traer al puerto para que diera unas charlas? Y sin dudarlo, dije, Ico Margalef. Y dice, ¿y ese quién es? Digo, es un chico que está empezando ahora, pero que te aseguro que como lo dejes escapar, luego no habrá quien lo atrape. Así que... Y me hizo caso y contactó con él. Y lo que pasa es que, bueno, por motivos diversos no se pudo venir, no pudo traer, pero por fin lo vamos a tener aquí. Y eso de verdad es un auténtico lujo, vamos. Deseandito estamos. El lujo es tener una afición tan sana como hay en vuestra zona y que tenéis que cuidar y mimar porque realmente... Sois muchos, veo aquí también a José María Fernández, un saludo, y a muchos compañeros que me encanta ver, y el sábado os espero a todos ahí, ¿eh? Un abrazo a todos y muchísimas gracias por todo. Pues, lo dicho, aquí tienes los micrófonos para cuando quieras, no solo para que te entrevistemos, sino para contarnos lo que tú quieras. Y me llamas, nos llamas, y o te conectas cualquier día, y a la vez que nos escuchas en directo, pues... ¿Nos das alguna primicia, por ejemplo? Vale, pues trato hecho. Muchas gracias. Vale, con que venga un par de veces ya eres corresponsal del Valle del Ebro y... A mí me cuesta poco. Venirme para vuestra zona me cuesta nada, que me encanta. Oye, Ico, este verano baja también por Almería. Este verano, en septiembre, voy a estar unos días en Almería. ¿Cómo no? Vamos, si todo va bien y no hay ninguna locura de virus otra vez, pues toquemos madera, pues en septiembre me vuelvo a pasar por lo menos una semana. José María, si te parece, bueno, ha preguntado José María Fernández y si quieres, bueno, comentar alguna otra cosa más. Yo es porque coincidí en Calaralto con él una noche, yo veraneo por allí. Coincidí con él y como yo sé que le gusta, pues digo, a ver si coincidimos este verano también alguna noche por allí. A ver si hay suerte y coincidimos por ahí. Muy bien. Bueno, un abrazo, compañero, un abrazo. Una buena anécdota. Bueno, pues continuamos con el programa. La verdad es que ha sido una charla encantadora, pero vamos a dar algunas noticias y aprovechando que tenemos a Alejandro Fernández en Cantabria, nuestro corresponsal, ahora no me acuerdo bien del nombre, no sé si era Montera, no, dinos Mortera, tú, Alejandro. Mortera, es verdad. Es un sitio pequeñito. Bueno, si decimos desde Santander, tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada. La mayor parte de mi vida ha sido en Santander. Ahí lo dejamos. Desde Santander, Alejandro, venga, cuéntanos. Ahí está. Bueno, simplemente, bueno, gracias Agustín por darme la oportunidad bueno, quería dar una noticia sabiendo que este programa tiene fronteras intergalácticas. Entonces, bueno, aunque sea una noticia un poco local de mi región, pues me quería compartirla. Es simplemente pues que, bueno, a partir del día 2 de julio, pues inauguramos la temporada de visitas en el Observatorio Astronómico de Cantabria, que ya había ganas después de todo este lío de pandemia y, bueno, por supuesto va a ser con aforo limitado y cita previa, pero bueno, va a haber una serie de visitas los fines de semana, tanto diurnas como nocturnas, y para hacer un poco de inauguración el mismo día 2, viernes, pues hacemos una jornada de puertas abiertas, bueno, más que puertas abiertas son puertas restringidas, porque también es con aforo limitado, pero bueno, intentamos, pues como en otros ámbitos de la vida, pues adaptarnos y hacer ahí alguna cosilla con grupos, un poco de observación en la campa del observatorio y bueno, pues también se darán charlas y cosas por el estilo. Será una sesión de 11 de la noche a 1 de la mañana y bueno, más adelante también se intentará hacer otra sesión de este tipo coincidiendo con las Perseidas en el 14 de agosto. Ahí, por desgracia, también será restringido. Porque a ver, otras veces sí que ha sido una sesión realmente multitudinaria, o sea, que a nosotros pues nos llena de satisfacción, pero por desgracia, bueno, calculo que a vosotros os pasará lo mismo. Igual, oye, ¿habéis estado cerrado todo este tiempo hasta ahora, ¿no? ¿O cómo? Sí, bueno, el año pasado también abrió un poco unos meses, pero sí, bastante más restringido y bueno. Ahora, en principio, contamos con abrir julio, agosto y septiembre. Bueno, pues Alejandro, cuando tú quieras ya sabes que puedes venir y nos cuentas, incluso algún día te podemos invitar a que nos cuentes de la agrupación, si quieres venir con otros compañeros y nos hables de Astro Cantabria o de las agrupaciones que tenéis allí, porque todas las noticias locales nos interesan a nosotros como un punto azul, sobre todo si son de Jerez, los extrarradios, Y todo el universo, porque nosotros cualquier noticia local es nuestra, la hacemos nuestra y nos parece súper interesante, porque creo que es importante que la gente sepa que existe pues un grupo de gente en Cantabria, en el Valle del Ebro, en Sevilla o en Jerez o en donde sea, que hace estas actividades y que es interesante que se conozcan. Y ahora que tenemos un mundo un poco más virtual, en donde muchas de estas cosas además están en redes sociales, pues es bueno que bueno, lo sepan, por si van de turismo allí, que lo sepan. Claro. Exactamente. Si viene alguien de Ganímedes, pues también está invitado al observatorio. No, por supuesto. No tenemos ningún problema. Si invito a alguien, no tenemos ningún problema. Bueno, es el punto positivo, por decir algo, de esta pandemia, pues oye, que nos ha puesto en contacto, bueno, para muestra un botón, que estamos cada uno en una parte del país, en cada punta, y bueno, pues aquí aquí estamos en contacto. Bueno, y hoy, ¿por qué no hay de otras partes del mundo? La semana que viene nos vamos a ir a Nuevo México o por allí. Así que tendremos también de la otra parte del Atlántico. Lo sé que esto llegará a muchos sitios, sí. Sí, es grande, que Jerez tiene, limita al sur con el Atlántico por Bar de la Grana y al norte por Cantabria. Está bueno, rodeado de playa. Bueno, pues aprovechando que Alejandro nos ha dado las noticias también, antes de que Lito y Miquel nos cuente de Universo LQ, Juan, rápidamente dinos el día 2 y 3 las jornadas en Los Toruños, que también son interesantes y es importante que sepamos quiénes son los que vienen. Claro, bueno, pues bueno, estoy seguro que desde el mundo Nauca, al mundo Nauca lo conocemos todo, ¿vale? Toda la gente que se mueve en este foro de los Naucas son gente de disciplina multidisciplinar, ¿no? Porque hay mucha ciencia en este grupo. Y vamos a tener a Eugenio Manuel Fernández, físico, y bueno, pues a pesar de que él ha escrito varios libros y es una persona metida en ciencias y en las letras, nos va a tocar, le va a llamar la maldición de Berenice, pero daros un poquito más, que va así como estrellas y estrellados. Va a hablar sobre, vamos a decir, sabemos que la ciencia es error y acertar, ¿no? Pues bueno, pues va a hablar un anecdotario completo sobre errores y cosas anécdotas que han sucedido a científicos, no solo astronómicos, sino de otras disciplinas. Y bueno, como tiene ese don de comunicación, de ahí es su involucración en Nauca, pues seguro que nos va a dejar a todos con muy buen sabor de boca. Actuación, después tendremos a Adrián, que sabemos que viene de Sostrato, un chaval joven de la Universidad de Granada, y lo va a enfocar a su temática, la parte que él está estudiando ahora mismo, que es la parte meteorítica, y un proyecto que tiene con la Universidad de Granada para detectar con drones meteoritos que están enterrados en la Antártida. Algo que hasta ahora solo se buscaba los que salían a la superficie por los deshielos, pues ellos están buscando un sistema de, vamos a decir, de georradar que detecte estos meteoritos que están enterrados y que con una simple excavación se podría acceder a ellos y no esperar a un deshielo para descubrirlo, ¿no? Y más que hasta ahora ya sabéis que la Antártida, los Estados Unidos, la NASA es quien gestiona este caso. Si se hacen con inspecciones de este tipo, pues nosotros también tendríamos titularidad para estudiar estos meteoritos. Así que es un proyecto bastante ambicioso y bastante importante, entiendo que para nosotros. Después tendremos el sábado a John Núñez, donde nos va a contar lo que ya estuvo aquí, ese proyecto en el que algunos hemos colaborado y que ya nos ha contado aquí, que es el del tema del astrolabio, ¿vale? Su historia y su difusión, y que espero que nos traiga noticias nuevas, porque yo estoy deseando tenerlo ya este verano en físico. Y a continuación tendremos a Tatiana, que también vosotros lo conocéis, una chica que se está metiendo en este mundo de Rafa, la divulgación. Rafa, yo sí. Ahí está, y en este y mundo. Bueno, Lito, ¿no? Y Lito también. Y Alejandro. Todos lo conocemos. Estuvo en el programa. Conocemos, Alejandro, o sea, y Lito. Nos rodeamos. Que fijáis, va a venir el núcleo fuerte de esos tratos a predominar esta jornada de astrofísica. Y Tatiana, bueno, pues a enseñarnos y a mostrarnos lo que es el cosmos, ¿eh? Eso, ella es astrofísica y está en ese Instituto Astrofísico de Andalucía que tanto admiramos. Y brevemente es eso. El día 2, bueno, haremos la presentación de la exposición de pintura que han hecho los presos del penal de Puerto 3, una colaboración que teníamos desde el año pasado, pero que por la pandemia no se pudo exponer, y este año, bueno, pues era una oferta que yo le hice y que mantengo mi palabra, y aunque ya haya pasado, porque me he dedicado al 50 aniversario del Hombre de la Luna, pero no me importa. O sea, el gesto es el gesto y me mantengo mi palabra, así que se lo pondremos en esta jornada. Y ya tenemos nuestro acto cultural de presentación y de entrega de reconocimientos. Entre ellos vamos a tener a alguien también, un personaje muy conocido aquí en la vida de que por nosotros, al Alberto Organizator. ¿Vale? Ya va siendo hora de que este hombre reciba un homenaje por su, yo creo que más de 25 años organizando sus talleres, sus charlas, sus actividades, un incansable entre nosotros. Ahora mismo en M13. Y con M13, bueno, su historial de asociaciones, es que este es un hombre que abarca él por sí solo mucho, y la Rada está que está metido en todo. Uh-huh. O sea, ¿qué decir de Alberto? Muy bien. Empezó con nosotros, Alberto empezó con nosotros. Muy, sí, mucho cariño. Muy bien. Eso es todo. Gracias, Agustín. pues nos vamos con la revista Universo LQ para que nos cuente Miquel qué es lo que nos va a traer la revista también dentro de unos días. Pues la revista que sale este jueves ya. La tengo terminada ya, son 62 páginas, que ya es. Y algunos artículos como Astronomía para escuchar, tocar y sentir, de Sebastián Musso, desde Argentina, para personas invidentes. Está muy bien este artículo. Muy interesante. Qué bueno. Uno de Leonor Ana, también, de dibujo astronómico, claro, podía fallar. Uno de un amigo, Victoriano Canales, de Alicante, observando el universo, los planetas, que nos hablará de todos los planetas del sistema solar. Y de Mabel, tenemos nuevas miradas a la Luna y al sistema solar con el telescopio que ha hecho Astroita en el Calaraldo. Que yo, por cierto, dormiré al lado el jueves, que este fin de semana voy a ver a Ico, claro. Estaré en Jerez, primero estaré en Jerez viendo la exposición de Julia, claro, y después ya iré a Cádiz a la conferencia de ICO, claro. Estupendo. ¿Cuándo vienes? Que vienes el viernes, entonces. Llegaré el viernes a mediodía. ¿Ah, sí? ¡Qué guay! Claro. ¡Guay! Apaga la luz, Miquel, apaga la luz. Estaré en Jerez para ver la exposición de Julia y después ya a Cádiz. Al puerto. Santa María. Pues muy bien, pues muy interesante. Yo... Nos veremos entonces. Sí, claro. Claro que sí. Nos veremos, nos juntaremos todos. Pues estupendo. Yo creí que había también algún artículo más, ¿no? Que se ha ido una de las protagonistas, ¿no? Sí, claro. Alicia, por supuesto, hablando de Astrofem 2021. Una aventura y desventuras de Marichu, que ya está por aquí. Eso es lo que estamos todos esperando, las aventuras y desventuras de Marichu. Lo demás de la revista es... Eso es una de las cosas que esperábamos, lo de Alicia también, y el resto. Pero... Se tuvo que ausentar hace un momentito de la sala. Además con fotografías, ¿no? Con buenas fotografías, claro, del evento. Secciones habituales de los cielos de la Tierra, la astrofotografía del cielo profundo... y planetaria. Muy bien, pues muchas gracias, Miquel, y ya sabes que cuando salga la revista ya eres nuestro corresponsal, así que te vienes por aquí y nos cuenta, claro, claro, la revista desde el observatorio de Benifayó. Ahora José Luis, tú Benifayó. El BOA, ese se te va a quedar el BOA, muy bien, estupendo. Bueno, pues muchas gracias y nos queda la otra revista, Universo, pero la que nuestro compañero Lito, pues no sé si esta vez le ha tocado traducir algunos de los artículos o solo nos la va a presentar los artículos que son. Traduje, pero no ha entrado. Así que me tienen pendiente para el próximo entrega de julio-agosto. El universo es la versión en castellano de Astrofilo, que traducimos aquí en España. Y bueno, está dedicada, tiene un artículo, por ejemplo, al primer vuelo del Ingenuity. Tiene después la primera imagen de campos magnéticos alrededor del agujero negro de M87, un primer agujero negro supermasivo cuásar del universo, después tiene otro artículo de formación de nueva atmósfera en un exoplaneta rocoso. Una galaxia distante muere mientras los astrónomos la observan. Alumbrando las investigaciones sobre energía oscura, descubrimiento del cuásar más distante con una emisión de chorros de radio, el Hubble caracteriza una explosión de supernova, un sistema con 6 exoplanetas desafía las teorías de formación planetaria, y las últimas observaciones de lentes gravitatorias hacen que se doble el número de fenómenos de este tipo. Se dobla la cantidad de lentes gravitatorias conocidas. Me quedo con un artículo en particular que es casero, no es traducido, está hecho aquí por compañeros míos. En este caso es cómo medir el jet relativista de M87, que está hecho con los compañeros de la SAG, de la Sociedad Astronómica Granadina, en concreto con Aniceto Portel, y lo han hecho conjuntamente con mi compañero que traduce también y nos ayuda a sacar esta revista mensualmente, cada dos meses, perdón. Así que bueno, ya no es tan fotográfico, pero para el que quiera un poquito de astrofísica o entenderla un poquito, está el universo, que no es universo LQ. Es otro universo. Otro universo. Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo, ya es la hora. Deciros a todos nuestros oyentes que la semana que viene nos vamos a Tijuana, ¿vale? Estaremos con el Congreso Internacional de Astrofotografía. Anda, que nos contarán cuándo es y cuándo, bueno, y si podéis participar. Así que esperamos a Brando y que nos cuente todo esto, y no sé si algún amigo más vendrá, como Vicen, o por supuesto estáis invitado Ico, estáis invitado Miquel y todos los que queráis. Está la semana que viene con nosotros. Adiós, hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.